Bien, hasta poder hacer el contacto con Atilio Boro, nos volvemos a Jujuy. Estamos en contacto con Rafael Vargas, ¿no? Del SOAIL, compañeros y compañeras trabajadores que llevan ya 14 días de paro sin una respuesta concreta por parte de la empresa. Rafael, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, ¿podrías comentarnos cómo se está desarrollando esta lucha? Bueno, estamos, como te decía, en el día número 14 de esta protesta en el marco de la negociación salarial y de condiciones de trabajo, donde por parte de la empresa tenemos un ofrecimiento de 20.000 pesos y el objetivo planteado desde los trabajadores es solicitar un acuerdo salarial de 21.900 pesos, tal cual está firmado por uno de los ingenios del norte, como lo es San Isidro, que forma parte de la cámara que nuclea a todos los ingenios, a toda la parte empresaria del norte, en donde están Tabacal, Ledesma, Río Grande y San Isidro. Hay salarios que rondan esos números, como el de Río Grande, y para nosotros alcanzar esos 21.900 pesos con el ofrecimiento del EDEMA nos deja a 1.900 pesos por debajo. Y si lo miramos para abril del 2018, tenemos una diferencia que nos deja con 4.000 pesos para poder arrancar en relación a San Isidro, porque la empresa nos ofrece 15.100 pesos y San Isidro estaría arrancando en 19.090 pesos, con una diferencia de 4.000, eso que nos deja muy, pero muy, muy alejado y muy mal parado para el año que viene en la próxima negociación. En síntesis, hoy el trabajador azucarero de Ledesma lleva 14 días peleando por un salario con una merma de 1.900 pesos en relación al salario acá en el norte y con las intenciones que tiene la patronal de que para la próxima negociación arranquemos con 4.000 pesos en nuestro salario. Rafael, sobre eso, justamente sobre eso, porque me acuerdo que te entrevistábamos previamente hace 2 semanas, cuando el día justamente sí, que se decidió el paro, y hace una semana, casi una semana, aparecieron notas aquí en Jujuy, ¿no? En los diarios, en la prensa hegemónica de Jujuy, diciendo un nuevo ofrecimiento de la empresa a los trabajadores. Y nosotros leíamos eso y eran en realidad las mismas, los mismos números que vos nos habías comentado una semana anterior. Sí, aparentemente no hubo una buena explicación por parte de la empresa, pero es como le está explicando. En un video que empezaron a hacer circular y la información que manejaban hacia otros medios, surgía la idea de que había una nueva propuesta y no nunca hubo una nueva propuesta. Todo siempre fue tratando de darle un color o vender un producto como lo es ese acuerdo para el resto de la gente, ¿no? Siempre fueron los mismos números que nos llevaron a esta medida de fuerza. Claro. Los 20.000 pesos y arrancar con la tira final en 15.100 pesos, condenándonos 4.000 pesos de antemano. Así que, bueno, eso es lo que fue el trabajador, sumándole, por supuesto, el resto de las condiciones de trabajo, los reclamos que siempre se dan, pero claro, creo que lo más preocupante es los números que están muy, muy desfasados, en desventaja hacia el ofrecimiento que tiene la empresa, y no existió otro ofrecimiento. Rafael, ¿cuáles son los ánimos de los trabajadores después de 14 días de lucha? Bueno, los compañeros están muy fuertes, están convencidos de lo que se está solicitando, es un salario que se puede alcanzar, los recursos que tiene la empresa, siendo el ingenio más grande del país y con la diversidad económica que tiene, no tendría que tener problemas de poder pagar estos salarios. El problema es aparentemente cultural, esta necesidad de la empresa siempre de mostrar el dominio que tiene sobre sus trabajadores, y eso es algo que también el trabajador está demostrando que le está perdiendo el miedo, que puede organizarse para pedir por un mejor salario, puede de alguna forma seguir peticionando y mejorando cada lugar de trabajo. Y eso es lo que la empresa por ahí no entiende, que está bien, hay gente que se está yendo a trabajar, pero no significa que la mayoría sea la que está aceptando esos números. De la forma en que ha quedado la empresa hoy en distintos sectores de producción condicionada, es la consecuencia de que hay mucha gente que no está de acuerdo con el salario que ofrece. Bien, Rafael, ¿y cómo? Porque justamente con esto, ¿no?, que vos decías que los trabajadores siguen en resistencia, han rectificado el paro por otros 4 días más, ¿no? Sí. Hoy sería el número 2 de los 4 días que la Asamblea decidió para continuar con el plan de lucha. Rafael, veíamos... porque bueno, estuvo una compañera de la radio cubriendo la movilización del día lunes y sorprendía, pese a lo que suele ser, ¿no?, la vida cotidiana allá en Libertador, con una presencia pasmosa, digamos, muy muy fuerte por parte de la empresa, el temor que suele haber tanto de participar de la marcha del apagón o de alguna otra movilización que de alguna manera toque los intereses de la empresa, sorprendía, decía, la masividad que tuvo esa convocatoria, ¿no? Sí, para nosotros ha sido muy importante la presencia de la familia acompañando el reclamo. Hola, hola. Hola, hola. Se cortó la entrevista, empezó a hacer ruido raro. Me parece que la señal no está bien. Perfecto. Hola, estamos de vuelta entonces. Hola, Rafael, ahora sí te escuchamos bien. Lo escucharás vos. Habla por vos, así, ahora sí te escucho bien. Te escucho bien. Ah, bien, se cortó la llamada. Así es, ¿les parece que vamos a un pequeño corte musical y continuamos? Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Quieres fumarte el medio pucho que te queda? No, me tengo que ir. No, bien. Panchito. Yeah.

que no era nada más que el ofrecimiento anterior. Claro. Pero que la prensa local lo mandó como si fuera un nuevo, digamos. Claro, como decir, che, está cediendo la empresa, cedan un poco ustedes, ¿no? Y lo mismo en el caso de Fuensalida, ¿no? Así es. Está bueno lo que dijo la abogada también, Silvia Barriento, que si es el primero, que no siga más, que sea el único, ¿no? Así es. Está bueno eso también. Bueno, nos retiramos ya. Panchito, prepárate un tema. Un saludo nuevamente a Mono, que ha estado muy agitado hoy. Él estuvo agitado. A Johnny, que también está agitado, pero por otra cosa, por no oírnos. Y a David, que todas las mañanas está agitado. Así es. Nos despedimos. Bien.